talentos y hasta sus sonrisas. Impresionados por las luces y sus movimientos, casi desnudos se quedan boquiabiertos. ¿Has visto tú cómo aplauden a los deportistas? Palermo, Sosa, Tyson y hasta Michael Jordan. Mientras los chicos imitan sus hazañas, son criticados y halagados por comentaristas. Cuando se trata Simón Bolívar, Napoleón o Pancho Villa, admirados por los pueblos que libertaron, aunque todavía reina la injusticia. ¿Has visto tú cómo adoran a sus ídolos? Bob Marley, Elvis, Sinatra y hasta Jimi Hendrix. Encienden velas viviendo en su recuerdo. Muchos opinan que aún